Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda, una hora de palabras. El caracol no ha salido en la noche húmeda, en la noche escarchada, en el cintón de la noche, solo luciérnagas ruidosas. Pobre caracol aburrido, encerrado, gateador indeciso, indefenso cuando las luciérnagas arden y las llamitas me queman, los zapatitos me sacan ampollas y ninguna vecinita hizo de mi amor una promesa. El amor es un mito, dicen, menos en Londres, dicen, donde los latinos cantan a James Brown desafinando o mueren baleados en los subtes. Deberías olvidarme, rubia, ya soy un deportado de tu nombre, aunque rumbé para Londres, porque Nueva York me queda chica y mi amigo Michel Berboff, que es del Turquestán y anduvo por París, ahora vive en Londres. Deberías olvidarme, en mi memoria nada late, apenas las luciérnagas, roída la costura de mi pantalón, escondo las hilachas para mostrarme digno, porque vos, cantora quitapenas, rubia profanación de mi suicidio, surciste con tu encanto una esperanza flaca y desprolija, y me voy para Londres nomás. No la ciudad del 82 con banderitas ondeando sobre el río, ni la del 86 con lagrimita fácil por la gambeta mágica. Me voy como un sudaca tesonero, al Londres de los Beatles convertidos en bosa, al Londres de tu voz cantándome en voz baja los probables secretos del amor y del tarot. Me meto en internet, husmeo en el correo, desarmo el celular para ver si hay respuestas, algún recuerdo tuyo, pero no encuentro nada. Luego anuncio funciones en los circos, paso la gorra, me dispongo a partir sin despedirme. En Trafalgar Square, a mi llegada, me hablarán de un hotel que se incendia de pronto, me hablarán de unas llamas que no asfixian ni queman, me hablarán de una música melancólica y fría. Allí me hospedaré seguramente, igual que un caracol ordenaré mi casa, haré de esa ciudad un mausoleo destinado al que fui, legítimo argentino, triste y cordial derrochador de tinta, ilustre vocación de una mujer dormida que no lo quiso salvar de su abandono. Canal y no te encuentro, ¿en dónde estarás? El teléfono suena otra vez, quizás seas vos, ¿quién podrá saber? Si estarás ahí dentro del reloj, tras el velador te necesito, perdí la razón para sonreír. Ya que estoy sin ti, ¿para qué hacer pan? ¿Para qué seguir? ¿Para qué guardar esta ilusión? Uno, dos y tres, cuatro, cinco y seis. Late mi canción y mi corazón me dice quizás que esta soledad sea de los dos. Pero yo sin ti, ¿quién me va a decir que esto es por aquí, que esto es más allá? Báñese mi amor, riégueme el jardín. Que hoy es domingo, que hoy es domingo, que hoy es domingo, que hoy es domingo. Cinco y seis, late mi canción y mi corazón me dice quizá esta soledad sea de los dos. Pero yo sin ti, ¿quién me va a decir que esto es por aquí, que esto es más allá? Báñese mi amor, riégueme el jardín. Que hoy es domingo, que hoy es domingo, que hoy es domingo, que hoy es domingo, que hoy es domingo, que hoy es domingo. La Molienda. Harina para el costal de la cultura. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda. Agradecemos los llamados ahí por el texto de la apertura. Ese es un poema que está en el libro Las visitas de siempre. Y hoy justamente me acompañaron con sus textos. Está el poeta ecuatoriano, el señor José Torres Lara, más conocido como Pepe Torres. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido aquí a La Molienda. Bienvenido tú también, mi querido Carlos. Estoy perfectamente en este país tan lleno de alegría, paz y musicalidad. Bueno, estarás junto a dos compatriotas tuyos, dentro de esos 22 títulos, presentando Mamapunga, tu primer libro de poemas, en realidad, publicado, porque vos ya venís escribiendo poesía hace mucho. ¿Esto es así? Sí, primer libro de poemas acá en Argentina. Acá en Argentina, en Ecuador ya publicaste. Sí, sí. ¿Eh? Exactamente. En Ecuador hay 12 libros publicados. Porque además tenés una vasta trayectoria como periodista, cultural, ¿no? Y como poeta, ¿cuántos publicaste exactamente? Como poeta, este es el octavo libro. El octavo libro, 8 libros de poesía, así que bueno, todo un lujo para nosotros que se haya sumado tu poesía a este catálogo de Sur y Porfiado, que ya está cerca de los 100 títulos, y que cuenta con esta poesía. Ya van a escucharlo, una poesía especial, bastante lujosa, diría yo, en el sentido de que no se priva de usar todos los resortes del lenguaje. Ya vamos a escucharte, Pepe. ¿Qué es Mamapunga? ¿Por qué esta palabra? ¿A qué remite Mamapunga? Mamapunga en realidad es una palabra compuesta del quichua y del español. Ajá. ¿Qué significa? Esto significa guarapo. Guarapo es una bebida ancestral que viene de los tiempos prehispánicos y preincásicos. Y sobre todo tiene la palabra guarapo no en el sentido de una bebida intoxicante, sino una bebida espirituosa ritual. Esto es muy utilizado aún por las comunidades ecuatorianas, especialmente de la sierra. Bueno, esa palabra da título a tu libro y para acompañarnos hoy, acompañar la poesía de Pepe, acompañar la conversación con Pepe, tenemos nada más y nada menos que la voz de esa gran cantante ecuatoriana que es Margarita Lazo, un disco que se llama Más bueno que el pan. De allí ya empezamos a escuchar en la editorial la canción Domingo de Panadero, que es de Diego Luzuriaga. ¿Quién es Diego Luzuriaga, Pepe? Para los argentinos que no lo conocemos. Diego Luzuriaga es uno de los compositores y músicos ecuatorianos. Realmente es un musicólogo, ajá, ¿sí? Si no me equivoco, estudió en Alemania y es compositor, músico y tengo entendido también que hace letras, que ajá, produce poesía musical. Bueno, lo que acabamos de escuchar, Domingo Panadero, es realmente precioso. Y lo que viene ahora es de otro autor que se llama Ricardo Mendoza, que quizás también vos lo conocés. ¿Quién fue o quién es Ricardo Mendoza? La verdad que de ahí ya no. Mendoza no llegó. Bueno, Ricardo Mendoza que escribió este Albazo, que es un género de tu país, el albazo. Que ¿tenés idea cómo definirías el albazo? Bueno, el albazo es una música que entona melancolía, ¿sí? Pero a la vez es alegre. Uh-huh. Es una tonada para bailar y para cantar, que te remite, te hace reminiscencias, pero a la vez te produce alegrías de esas reminiscencias. Bueno, este albazo se llama manungo, otra palabra que quizás vos puedas... Manungo es un diminutivo cariñoso utilizado para la palabra Manuel o para el nombre Manuel. Ajá. Bueno, este es el manungo de Margarita Lazo, en realidad de Ricardo Mendoza, interpretado por Margarita Lazo, y después seguimos conversando aquí en La Molienda con Pepe Torres. Manungo, ¿qué andáis haciendo? Manungo, ¿qué andáis estás haciendo de noche, quitando el sueño, de noche, quitando el sueño, Manungo. Mañana cuando me vaya, mañana cuando me vaya, ay de mí te acordarás, ay de mí te acordarás. Mañana cuando me vaya, mañana cuando me vaya, Manungo. Arbolito de naranja, arbolito de naranja, donde tienes tanto olor, donde tienes tanto olor, Manungo. En las hojas o en la rama, en las hojas o en la rama, o en esa tu dulce flor, o en esa tu dulce flor, arbolito de naranja, arbolito de naranja, Manungo. Arbolito de naranja, arbolito de naranja, no me des tanta fragancia, no me des tanta fragancia, Manungo. Ya te he dicho tantas veces, ya te he dicho tantas veces, que de mí no hay esperanza, que de mí no hay esperanza, arbolito de naranja, arbolito de naranja, Manungo. Manungo, ¿qué andáis haciendo? Manungo, ¿qué andáis haciendo? De noche, dando sereno, de noche, dando sereno, Manungo. Mañana, cuando me vaya, mañana, cuando me vaya, ay de mí te acordarás, ay de mí te acordarás. Mañana, cuando me vaya, mañana, cuando me vaya, Manungo. Ahí estaba Margarita Lazo haciendo Manungo, un albazo de Ricardo Mendoza, otro autor del cancionero popular ecuatoriano. Este disco que se puede conseguir y ver en el sitio de Margarita, que es www.margaritalazo.com, cuenta con 16 canciones que se presentan como el tesoro ecuatoriano en 16 canciones del todo intensas y maravillosas, dicen en esta linda tapa que hizo Margarita Lazo para este disco que se llama Más Bueno Que el Pan, y que en el sitio, como les dije, www.margaritalazo.com, se puede conseguir, o al menos informarse de cómo conseguirlo, ¿no? Porque bueno, seguramente no creo que esté llegando aquí a la Argentina este disco, ¿no? Bueno, Pepe, Mamapunga, tu libro. Sí, señor, dígame, ¿qué quieres saber de Mamapunga, de mi libro? ¿Cómo se llega a la poesía después de pasar por la política, en realidad? Porque usted es un asambleísta nacional, usted responde a la fuerza del presidente Correa. Esto lo decimos aquí porque en su libro no figura ese dato, que no es menor. ¿Cómo es esto, digamos? ¿Cómo convive el poeta con el asambleísta nacional? Esa es la pregunta. Bueno, primero, una cuestión que me parece importante. Y yo quisiera estar a la altura de Margarita Lazo para poder describir todo lo que ella está en este momento interpretando la música. Lo que ha escogido ella como música, en realidad a mí me llena el corazón, ¿sí? Me satisface profundamente lo que ella ha puesto aquí con su voz. Y además de ella como poeta, creo que es una de las poetisas ecuatorianas más grandes que tiene en este momento el Ecuador. Tiene varios libros publicados por el Ángel Editor, sí, precioso, sí. Preciosos libros, además que el manejo de la eroticidad de Margarita Lazo es realmente sorprendente y realmente muy exquisito y sabroso de leer. Estuvo en el Centro Cultural, en el Festival de Poesía, donde no solamente inauguró el Festival cantando, sino que además leyó sus textos, su producción, su poesía escrita, podríamos decir. Bueno, fue una maravilla escucharla, ¿no? Así que le mandamos saludos, probablemente nos esté escuchando a través de internet Margarita, así que nuestro cariño desde aquí. Bueno, no puede seguir dando vuelta a las preguntas. Bueno, a ver, ¿cómo puede imbricarse la política con la poesía? Yo pienso que la política es poesía, desde el punto de vista de lo que significa el otro. La política, cuando en realidad se la utiliza para producir no solamente bienes materiales, sino todo, sobre todo para desarrollar la parte espiritual, la parte científica, técnica de las personas. Es decir, cuando la poesía utiliza, la política utiliza todo su contingente para crear arte y cultura en sus pueblos, pero sin sujeción, sin mandamiento del Estado y sin mandamiento de ningún gobierno sobre esa creación ni esa creatividad. Que quede muy claro eso. Yo como escritor realmente me he sentido siempre interesado por la política, porque no se trata de sensibilidades, se trata exclusivamente de un entendimiento de cómo la vida te va ubicando en tal o cual lugar. A mí me ubicó en la parte social netamente por la lucha que en favor de mis hermanos y mis hermanas ecuatorianas y de todos los pobres del mundo, digamos, ¿no? Porque no tienen ninguna bandera ni ningún lugar físico, geográfico para ser ubicados. Están en todas partes y estamos en todas partes los que estamos con ellos también. En ese sentido, pues, para mí la política me sirve un poco para ir desentrañando una gran cantidad de desconocimientos que tengo de la realidad de esas grandes masas que se conocen, que existen, pero que nadie las toca, nadie las ve, nadie las siente y nadie las conoce realmente en su interior. Yo, por ejemplo, en política sí tuve la posibilidad de trabajar desarrollando lo que es la capacitación para los adultos en mi país, pero para los adultos analfabetas. Era una capacitación no para letrar, sino para capacitar en artes y oficios. En este caso era para el manejo de la agricultura y sus técnicas, tratando de modernizar algo que ellos ya conocían, pero que no estaba muy al alcance de esta gente. Por otra parte, también trabajé en el asunto del desarrollo rural integral, que ya venía con la matriz, pues, de hacer alfabetización en las comunidades indígenas y en las comunidades negras. Yo personalmente trabajé siempre en el páramo y en la montaña y en la selva. En ese sentido, pues, tuve una relación directa con mis hermanos negros, indios, cholos, montubios, chazos, lo que vos quieras encontrar en mi país, como se los denomina, a la gran gama de habitantes que están en todas partes de la geografía nacional. Entonces, en ese sentido, pues, la política me ha servido para eso, para sensibilizarme frente a los hechos sociales. Bueno, y hay que decir que Mamapunga tiene todo ese paisaje que vos viviste, tiene todos esos colores, ya lo van a escuchar. Nos vamos al corte con otra de las hermosas canciones que tiene este disco de Margarita Lazo, en este caso, Palomita Cuculí, un sanjuanito de Francisco Paredes Herrera, otro poeta popular ecuatoriano. Mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, me voy de aquí. Te quedarás llorando, palomita cuculí. Mañana, mañana, me voy de aquí. Te quedarás llorando, palomita cuculí. Palomita encantadora, tu palomo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverá. Palomita encantadora, tu palomo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverá.